cierto que te vieron a los besos con otro tipo. Dime si es verdad, porque ya no aguanto más esta desilusión que me quema, me mata por dentro. No te burles más, que me hace mal. Yo te di mi amor y parece que eso no te cansó. Siempre fui leal a tus besos y tus caricias. ¿Por qué me abandonas? Arrancando y lastimando el corazón, llora mi alma de dolor. No me mientas más, ahora dime la verdad. Si ese hombre te hizo más feliz, ya no lo niegues más. Me da mucho dolor, ahora vete ya de aquí. No me mientas más, ahora dime la verdad. Si ese hombre te hizo más feliz, ya no lo niegues más. Me da mucho dolor, ahora vete ya de aquí. Si tú te vas con él, ya no te quiero ver más, nunca más. Te recordaré como una mala mujer. ¡Cumbia! Mami. Parece que eso no te cansó. Siempre fui leal a tus besos y tus caricias. ¿Por qué me abandonas? Arrancando y lastimando el corazón, llora mi alma de dolor. No me mientas más, ahora dime la verdad. Si ese hombre te hizo más feliz, ya no lo niegues más. Me da mucho dolor, ahora vete ya de aquí. Más. Ahora dime la verdad, si ese hombre te hizo más feliz, ya no lo niegues más. Me da mucho dolor, ahora vete ya de aquí. Si tú te vas con él, ya no te quiero ver más, nunca más. Ya te dije, nunca más. Como una mala mujer.